está colando, se está colando, se está colando, se está colando. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Radio Almenara del 106.7 de la FM en estos Buenos Días Tetuán, por la tarde, por la noche, por la madrugada, según cuando lo estés escuchando. Y aquí no se cuela nadie. Señora, no se cuela, no se cuela. Bienvenida a Radio Almenara. Tengo aquí a mi extrema izquierda, como siempre, a Jesús Escudero. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos en Radio Almenara, en Tetuán. Qué maravilla escucharte en estos micrófonos, en esta mesa técnica, que gracias a aquellos compañeros que están al otro lado del pasillo, a Virus y Vicente y esa comisión técnica maravillosa que tenemos aquí en Radio Almenara, y que nos permite escucharte con esta claridad. Sí, porque son unos magos, magos, no como nosotros, que nos queda para septiembre. Nosotros somos los duendes, que lo estropeamos todo, pero claro, porque lo usamos. A mi otro extremo izquierda, Violeta Castaño, muy buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo estáis, compañeros? Y felicidades, como poeta que eres, que hoy es el día de la poesía. Hoy es el día de la poesía, dicho rimadísimo, además. Fijaros, es que rima por todos los lados. Luego a lo mejor os contamos cosas de los orígenes del Día de la Poesía y cosas. Oye, qué bonito que el Día de la Poesía sea también el día en el que se inicia la primavera, ¿no? Es como muy poético todo, ¿no? Está todo muy mezclado esto, ¿no? Lo tenían pensado, está clarísimo. Lo tenían muy pensado. Pues hoy estamos solas. Vamos a mandar un saludazo a Ramón Ferrer, a Ana Almagro, a Carmen, ¿a quién más? A Rodrigo. A Rodrigo, claro. Y este mes pensar que no cobráis. Y no van a cobrar, como nosotros, no nos engañemos, nosotros tampoco. Y si te parece, Violeta, hacemos un sumario con este pedazo de música que te has currado, empezando con Señoras está colando. ¿Qué os parece? Me ha encantado. Pues, haz un sumario, venga. Venga, que no se cuele nadie y os vamos a contar un poquito lo que vamos a hablar hoy, como siempre, Jesús con sus 600 de veterinaria, que nos va a traer pues un poquito de historia de la música, ¿verdad, Jesús? Luego, quizá hablemos del Día de la Poesía con unos invitados y unas invitadas. Para mí, la verdad, orgullosísima de que estén aquí. Vamos a mantener el suspenso. Tienen que ver con el Día de la Poesía, la verdad. Aprovechando un poquito con esto de la poesía y un poco con el activismo y sin dejar de lado lo que estamos viviendo, vamos a hacer una llamada a una iniciativa muy chula de un crowdfunding que están haciendo unos poetas para recaudar dinero para Palestina. ¿Vale? Y claro, como siempre, pues va a estar Rodrigo, que no está, pero está contándonos alguna cosa de su espacio. Vamos a hacer un recordatorio rápido del evento que hubo el sábado, ¿no? De pinchos y pinchadas relativo. Aquí en Radio Almenara. Exacto, relativo al Festival Almenara. No sé si Julia nos contará alguna. Nada. Vida no me da. No te da la vida. No, pues muy no, a mi pesar. No pasa nada, ya te dará. Ya. Las cosas son pero así. Pero podemos hacer una tertulia hablando de la primavera, la poesía, y así como brevemente, y unas risas. Claro, eso haremos esa tertulia y eso hablaremos de la agenda. Esta es un poco la idea que tenemos hoy. Pues sin más dilación, vamos a empezar con este 600 de veterinaria. Yo tengo un 600 de carreras como molan carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para el domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Gente me abre paso en carretera, no es un 600 cualquiera, pues lo se hace alucinar. Lo tengo todo pintado de rojo y por si esto fuera poco, lleno de focos. Bueno, en estos últimos días y en estos últimos programas hemos estado hablando de la historia del rock and roll. Y el 600 de veterinaria, el otro día cuando fui a visitarla a la universitaria, le pregunté, ¿y el rock and roll en castellano qué? Y me empezó a enumerar multitud de grupos, cantantes, bandas, compositores. Me comentó Morís, Tequila, Triana, Ñu, Cánova, Rodrigo, Adolfo Guzmán, Ramoncín, Luz Casal, Mermelada, Coz, Leño, Cucharada, Barney, Topo, Bloque, Miguel Ríos, Esmás. Y bueno, todavía seguiría diciéndome grupos españoles de rock and roll. Es una infinidad de músicos que han hecho rock and roll en castellano. Hoy vamos a traer dos grupos que me recomendó el 600 de veterinaria, no porque sean los mejores, sino porque, bueno, en sus faros del 600, pues le pone al 600. Uno es Veneno, grupo integrado por Kiko Veneno y los hermanos Rafael y Raimundo Amador. ¡Ojo! Músicos de palabras mayores, que publicaron únicamente este disco. Disco que mucha de la prensa especializada ha considerado el mejor disco español del rock and roll del siglo XX. Estamos en el año 1977 y los mencionados anteriormente se juntan con otro grupo de músicos de rock and roll y de música andaluza, como el Martirio, el Manglis, Tacita. Cuentan que estuvieron varios días en el estudio de grabación, pero lo que se grabó en un día fue que un tal Pachón disolvió en un recipiente de té unas pastillas de LSD. El resultado fue que, entre otros, Sorbo y Sorbo, un disco que nadie entendió, que no llegó a vender más de 700 unidades, un fracaso comercial y una sesión de rock jam lisérgico que puede ser de los mejores del rock español de todos los tiempos. Vamos a escuchar Los Delincuentes y espero que sintáis el suave viento que surge de mi abanico de cristal y no robéis todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche, y no me vendáis como a una lata de sardinas. Pero fusión de rock, música y ácido. Vamos a escuchar a Veneno. Esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. El otro faro o el otro intermitente seleccionado por el 600 de Veterinaria es el grupo catalán denominado Lone Star, Estrella Solitaria. Estamos hablando del año 1959, cuando un posible músico concertista de piano hace un intercambio de estudios y viaja a Londres, donde conoce la música del rock and roll que se está produciendo en esos momentos en Londres. Y se pierde un gran músico clásico y se gana un integrante y fundador de la banda denominada Lone Star. Estamos hablando de Pere Gené. Este reúne a antiguos compañeros del conservatorio y les convence para hacer una banda de rock and roll. El nombre de Lone Star proviene del deseo de no llamarse los tales, los pascuales, los mismos, los otros, que era la moda que había en ese momento para denominar a cualquier banda. Pere Gené es un gran aficionado a la guerra de secesión de Estados Unidos. Yo creo que él no sabría, desgraciadamente, que hoy Lone Star es una operación del ejército norteamericano, de la policía y unos mercenarios para vigilar y detener y devolver a los inmigrantes ilegales del estado de Texas. Y seguramente se enfrentaría a la política del actual presidente Joe Biden y del anterior, el señor Trump, que fue el que consiguió hacer esta operación. Esta canción define muy bien cómo era la ventilla de los años 70. Oscuro, bar de humo y el deseo de huir esperando que algún día cambie la suerte. Con el paso de los años, volvemos con la nostalgia del olor a madera quemada, a los descampados con lagartijas y mariposas, carreras tras las chicas que siempre se dejaban coger y nunca podríamos alcanzar, a los primeros besos, a los primeros desengaños, al no incomprensible, a los suspensos y a las recuperaciones, en fin, a la vida y a la mala suerte, que esperábamos que algún día cambiara. Pero la vida es todo, incluso con mala suerte. Vamos a escuchar de Lone Star, Mi Calle. Bueno, hoy aprovechando que no está y no puede defenderse el amigo Rodrigo, me voy a meter un poco con él porque él se metió con la calle Bravo Murillo. Y yo recuerdo que esa era mi calle y hoy por eso traía esta canción. Lo que pasa es que me cortaré un poco y le encenderé las luces cortas en vez de las luces largas para que el próximo día que esté Rodrigo aquí con nosotros pueda defenderse. Pero mi calle era una canción maravillosa. Os dejamos con Bio, Bio, Violeta. El viaje de ida, las calles revueltas, miedo en un rincón. Besos de viernes, lejos de casa, cuánta imaginación, cuánta idea rara. Sueño acumulado, garabatos en el tren, yo buscándome un café. Me persigue una tarde de junio, tu vestido desde el autobús, corrompiéndome al sol del verano. Amanece en un parque arrasado y yo respirándote a pleno pulmón. Pronto acabará. Los viejos abrigos, las volteretas, niños que preguntan las mismas respuestas, la bufanda azul en la foto del espejo. Las sábanas limpias, el segundo premio, rumbo equivocado, paranoias de la edad, yo aprendiendo a perdonar, tú siempre callada. Me persigue una física extraña, los pasillos de la facultad, las paredes pintadas. Esta pedazo de voz de Fernando Álvarez, que no estamos muy acostumbrados a escuchar música calmada en este programa, qué maravilla, V de Biocultura para empezar. ¿Cómo estás, Violeta? Uy, que no te he subido a micros ahora. Súbeme, súbeme, Julia. Pues muy bien y muy contenta de que estemos escuchando a Fernando Álvarez, que es uno de los componentes de Periferias Poéticas. Periferias Poéticas. Ahora descubriréis. ¿Qué es eso? Bueno, pues en el Día de la Poesía os he traído a un agente. A un agente que nos conocemos hace muchos años. Aquí están Javi Santos Celta. Hola, Javi. Y aquí está Piedad. Vamos a hacer una cosa para que los oyentes... Muy bien pensado. Van a escuchar un poco de ruido mientras se acomodan los micrófonos y así yo lo tengo mucho más fácil y los oyentes los escuchan mucho mejor. Genial. Venga. Javi. Hola. No. Piedad. No. Hola. Ahora sí. Y Piedad García Murga, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues Javi y Pi, para todas, forman parte de un colectivo de poesía en el que también están pues Fernando, que hemos escuchado, Uge, Mona, Mónica, yo misma, bueno, y por el que ha pasado también mucha gente. Y me hacía mucha ilusión traeroslos aquí hoy. Ya descubriréis que tienen, bueno, una historia de vinculación también con este barrio, con este distrito. Y bueno, nada, simplemente una cosa rapidísima. Es que no sé si sabéis por qué hoy es el Día de la Poesía y desde cuándo lleva siendo. ¿A qué no lo sabéis? No. Bueno, ya os vale a los poetas. ¿Qué es esto? Pero tú siempre has sido la que sabes estas cosas. Claro. Ah, entonces me dejáis a mí. Bueno, pues el tema es que la UNESCO conmemoró por primera vez el Día Mundial de la Poesía el 21 de marzo del año 99 durante su 30ª. Nunca sé cómo se dicen estas cosas. 30. Creo que 31ª. ¿Novena? Bueno, no, 39ª en este caso. Algo así. La 30. Conferencia General 30. En París. Ah, es que te había entendido 39. No, trigésima. Eso, trigésima. Muy bien, aprobados. Con el objetivo de fomentar la lectura y escritura, además de dar apoyo a publicaciones poéticas, ¿no? Y a la enseñanza de poesía en todo el mundo. Bueno, pues ya lo sabéis, compañeros, periferias poéticas, jo, qué gusto, la verdad es que me hace un montón de ilusión. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os sentís aquí ahora? Pues en casa realmente, es decir, luego contamos cosas, pero con muchas ganas de volver por aquí, por este sitio. Sí, se te ve con carita. Es que claro, Javi también tiene ahí como otra historia paralela que le vincula aquí. No le veis la cara, pero está como Bueno, ha llegado este momento que decía Javi, no sé si voy a saber responder esta pregunta. Yo, o sea, os voy a preguntar, pero a lo mejor también respondo. Claro. Quiero decir... Contamos con que... Gracias. Y de hecho los compis tienen ahí también Jesús y Julia las preguntas. Nos lo hemos preparado, o sea que atacad. ¿Qué es Periferias? ¿Cuándo surgió Periferias? ¿Cómo lo contamos esto? Periferias poéticas. ¿Cómo lo contamos? Todo a la vez. A la respuesta de cuándo surgió no lo sé, es decir, no me acuerdo. Bueno, hace ya unos cuantos años. Sí, más de 10, porque lo celebramos hace tiempo, entonces... Hace más de 10. Hace tiempo celebramos los 15. Hace tiempo celebramos los 15, pues... O sea que... Es que sí sumo mucho, me acuerdo de la edad que tengo, entonces tampoco. ¿2006 vamos a decir? Venga, no la podemos jugar. Venga. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál era la idea original de Periferias Poéticas? ¿Qué hace? O sea, ¿qué pensábamos que había que hacer? No sé. Pues, bueno, acercar la poesía, ¿no? De alguna manera, en el boom de la poesía, en el boom del gueto, de donde solo unos cuantos sabíamos que se escribía mucha poesía y que se escuchaba, pero mucho para lo que se venía escuchando anteriormente, resulta que no llegaba a los sitios, ¿no? Y en esa lógica de creer que la cultura, la poesía como otra forma de estar y aparecer, pues que debíamos llevarlo a los barrios, a otros sitios y además incluso meterlos también en otro tipo de espacios donde normalmente los recitales de poesía no estaban, ¿no? Es decir, pues meterlo en festivales, en fiestas autogestionadas y en otro tipo de sitios también bastante interesantes, pero donde no había otra alternativa que no fuera un concierto, ¿no? Y poder llevar también otro tipo de evento, ¿no? Claro, Pi, porque no sé si te acuerdas, o sea, es verdad que antes, empezó el tema de la poesía, pues bueno, sobre todo en los bares, o sea, sí. Que nosotras ahí... Sí, yo mi primer recital recuerdo que fue en 2007 en el Bukowski, y yo venía pues de que había montado una revista con unos compañeros de la facultad y demás, pero yo tampoco he sido nunca de prodigarme mucho, de ir a sitios, o sea... porque quizá tampoco me sentía tan cómoda, porque no eran los espacios quizá donde yo me sintiera, sí, más digamos, más cómoda. Claro. Y yo también buscaba otra cosa y me encontré con que esto ya estaba montado cuando yo llegué. Claro, porque Pi entró un poquito después, pero es verdad que, bueno, que se unió al carro nuestro un poco de, está muy bien los bares, quiero decir, porque además empezaron a haber bares... que ya era, que a mí me encanta, ¿eh? El Café Gijón, que era genial, pero era como ya de guau. Y luego empezó a haber otros bares un poco más cercanos a la gente donde podíamos recitar poesía, pero nosotros como que buscábamos un poco más otros espacios y darle otro sentido más a la poesía, yo creo. También veníamos de otros espacios, ¿no? Y otra vez que estaba intentando así como recordar un poco, ¿no? Es decir, no me acuerdo del año, pero sí me acuerdo de los orígenes, ¿no? Y es que esto tiene al final también una parte de origen bastante rural, y es que parte de la gente de Periferias, uno de los colectivos que estaba antes, que era Sibolet, y que me estaba acordando porque actuamos en el cuarto festival Almenara, es que te la... y bueno, y entre otros, que no estaba hoy aquí, estaba el Mon actuando ese día. Sí, sí. Yo es que no lo quería decir mucho, pero ya lo hemos dicho. Pero sí, Mon es Periferias también. Es Periferias. Entonces, pues nada, esto viene de Roble, que es una asociación de Matamala, donde todos los años en las fiestas autogestionadas se hacían un recital de poesía, y mezclando con una gente que estaba haciendo una distribución por internet de poesía y gente que nos apetecía seguir haciendo cosas, empezamos a hacer cosas también en Madrid por gusto propio, ¿no? Es decir, que también había una parte de desarrollo propio, de poder sacar palabras que muchas veces no había, ¿no? Y se fue conjuntando eso. Pero con periferias como que hubo un intento de salto más, ¿no? Es decir, cuando incorporamos también a la gente de La Vida Rima, que estaban quizás más, ¿no?, en ese otro espacio, de más del centro, pero haciendo cosas también como mucho más bonitas, y en otro lado, en esa conjunción, yo creo que se dio un salto que era bastante chulo, ¿no? Donde también había una apuesta por lo escénico, porque el espacio fuera solo también bonito, donde estábamos mezclando poesías visuales, que no solo era llevar la poesía en forma de palabras, sino también jugar con los diferentes elementos que puede tener la poesía y la palabra en su forma de proyectarse, ¿no? Y que fuera algo bonito, ¿no? Que sea social, no tiene que ser cutre. Claro, yo creo que un poco es eso, era queremos darle otro sentido a la poesía, pero sin un poco perder lo estético. Y oye, Javi, ¿nos recitas algo? Sí. Así, atraco a mano armada. Vamos allá. Deseamos en la lírica de la mañana el atroz zumbido del silencio. Escapamos de apisonadoras y martillos hidráulicos. Deseamos el olor a lluvia sin tormenta, paseos de motocicletas en carreteras perdidas sin vistas al mar. No, no hay maremoto posible en la estepa. Hay una puerta cerrada, insonorizada, caja fuerte de los pensares, de los penares, de la forja de hierro donde escudos y espadas se confunden en defensas y ataques. Hay llaves escondidas en libros, en estanterías, en marcapáginas desgastados de libros desgastados. Encelados, encerados, encapsulados. Hay placidez en los ácaros del olvido, el olor a hierro cerrado, quemado al rascar el vaquero la entrepierna entre tanta carrera. Olor a obra de andamio, a renovación de fachada y empaque en el entorno, a liturgia con reminiscencia de antiguo, de fresco en verano vintage, hogar de recuerdos creados. Huele a eso que todo nos olió alguna vez. Hay olor a leña y a hierro cerrado y molde y martillo y un ritmo asincopado y canta a quejío de pena y rabia y delante, alante, ante ti. Late con fuerza. Un espejo de ondas de agua te descubre y emborrona y descubre. Oleaje de charco con aspiración, barco de papel de nuevo, resiste y embiste, la ola atraído hacia el sol. Thank you. Bueno, pues a quien estáis escuchando de fondo es a Uge, Ugeño. Ex Misericordes, efectivamente. ¿Qué abrazos les daría ahora mismo a Uge? Hace un montón que no le vemos. Y a Mónica. Es que deberían estar aquí también. Están, están. Como aquí, como parte del origen. Creo que he repetido mil veces que me hace un montón de ilusión que estéis aquí y que sigamos hablando de eso, de cómo entendemos un poco como la poesía y la cultura, ¿no? O sea, yo para mí hay una parte muy importante de la poesía y la cultura que es, bueno, yo consumo para cultura y poesía, pues para entretenerme o para distraerme, o yo escribo poesía por puro desahogo, porque me apetece, ¿no? Pero también cómo a lo mejor entendemos desde periferias la poesía como herramienta de cambio y de movilización, a lo mejor no tanto por el contenido de lo que podemos escribir, sino por la intención, por la filosofía, ¿no? ¿No pensáis? Por los espacios que, sí, que buscamos, ¿no? Creo, no sé. Claro, bueno, yo por ejemplo es que parto de que para mí, o sea, lo que es la creación en general, o sea, escritura, bueno, artes plásticas, performance, o sea, cualquier tipo de creación cultural, al final tiene un componente de conexión con uno mismo, de conexión con los demás, de sanación, y al final es una manera de participación, ¿no? Y de realmente es como nos da mucha agencia, ¿no? En el mundo para poder cambiar, poder hacer cosas, poder denunciar, poder... entonces la cultura, el arte, como que para mí, aparte yo intento alejarme de un modelo pues elitista, ¿no? De esto sí vale, esto no, esto es arte con mayúsculas, esto es artesanía. Entonces me parece muy importante que, bueno, que en nuestro caso creo que hay una clara relación con la poesía, la cultura, el arte muy cercano a la vida, que somos gente de andar por casa. Y que también cuando planteamos algo deseamos y esperamos que la gente que viene a escucharnos pueda también ponerse ahí, crear, compartir. O sea, como que hay, entiendo que hay un modelo pues que pretende un poco también esto, que se dé la vuelta, ¿no? La escena. Y bueno, no sé. A mí la parte que más me gusta siempre es, ¿no?, como cuando nos anunciamos como teloneros, ¿no?, del micro abierto. Es lo que iba a decir, el micro abierto no lo hemos dicho, es que es una de nuestras cosas esenciales. Que no sabemos por qué, pero siempre se genera como espacios bastante chulos, ¿no? Mm. Bueno, pues porque tendremos muchos amigos bastante chulos, ¿no? A mí me pasa es que creo que en las ciudades oscuras como Madrid pues hay que crear como forma de supervivencia, ¿no? Y de relacionarnos, ¿no? Entonces a mí al final esto es generar pequeños mundos donde poder relacionarnos, y encontrarnos también pues con otra gente con ganas de crear y de vivir un mundo más allá de que nos lo permitan o no. Es decir, bueno, pues hay una parte de tomar los espacios, ¿no? De tomar los espacios, la cultura, aliarnos con gente que está haciendo cosas similares en Madrid o otras veces que hemos girado a otros lados. Y desde ahí conectarnos, ¿no? Que para mí es lo principal, ¿no? Conectar, crear y crear mundo, ¿no? Sí, yo creo que es verdad, ¿no? Que yo creo que periferias para nosotras es tan importante, aparte de por, bueno, los años que llevamos juntas, ¿no? Por lo que hemos conseguido crear juntas. Y que muchas veces es como, los recitales son muy importantes para nosotras porque además son espacios donde nos encontramos, ¿sabes? Y donde coincidimos y donde compartimos mucha filosofía de vida. Y os estoy escuchando y estoy pensando, es que también se nota de dónde cojeamos y las formaciones que tenemos y que somos politólogos, sociólogos, profes. Claro. Quiero decir que es que eso lo permea todo, o sea, ¿no? O sea, hay que hay una mezcla brutal de todo lo que somos y lo que hacemos. Y gente de barrio. Y gente de barrio. Eso también es verdad, que somos de barrio. Somos de barrio, hemos dado muchas vueltas por el centro, sí, ¿no? Y luego al final, pues hemos vuelto. Bueno, somos gente de barrio. Sí. Piedad, ¿nos recitas así algo bonito? Sí. Vale. Pues voy a leer un poema y comienza así. Si yo fuese una mujer ilimitada, no me abriría costras en mis comisuras, abandonaría sin preocupación las pieles, dejando a un lado el remordimiento, me bañaría despojada de toda vestimenta en cada charco recién crecido en el camino, no pagaría un peaje tan elevado cada vez que me atravieso el corazón. Si yo fuese una mujer sin frontera, no tendría instalado un cerrojo en el fondo de mi boca, no me colocaría piedras cual trinchera amurallada por todo lo amplio de este pecho, no lloraría flores marchitas por cualquier motivo insuficiente, no embadurnaría espejos con niebla impenetrable si yo fuese una mujer más libre, sin barrera, sin un cerco. Tampoco perdería tanto tiempo besando hueco para aparcar mi cuerpo. Yo te diría lo que siento, te lo diría, da igual lo que pasase, y no colocaría una invisible verja electrificada en torno a mis lindes cuando los brotes del vecino se colasen poco a poco, tímidos, en este jardín mío cercano a la vereda. Tampoco es que me importe demasiado, tú déjate llevar. A veces la manera de encontrarse es joder a los demás. Olvida las palabras, lo que inventes no me va a salvar. Recuerda lo que fuimos, solo eso. Nada más. Verte marchar era solo cuestión de tiempo, y el tiempo se desnuda y deja un cuerpo en la basura. Pensaba que era un dios, pensaba que era un proyectil lanzado contra el sol. Pensaba que nosotros dos sabríamos cubrirnos las espaldas. Ya ves, me equivocaba. Supongo que esperaba. Me suele pasar. A veces me acelero contra el universo y no sé parar. Coge lo que quieras, no necesito nada, todo me sobra. Las flores que crecieron junto a la cama, quédatelas. Pues Julia, aquí seguimos en Radio Almenara, ¿verdad? En el 106.7 de la FM, en radioalmenara.net. Y seguimos en el Día de la Poesía, con Periferias Poéticas, que, bueno, os estamos contando un poco de dónde nacemos, cómo entendemos la poesía. Y un poco, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Javi y Pi, de cómo hacemos nuestros saraos, pues intentamos que sean colectivos, intentamos, evidentemente, tener en cuenta los espacios en los que estamos. Bueno, no es lo mismo, evidentemente, hacerlo en el espacio público, que en un local, depende de lo que tenga, ¿no? De lo que podamos aprovechar. Pero siempre, pues bueno, intentamos darle también, ¿no?, ese cariz colectivo, ¿no?, y encontrar esa unión también en nuestra puesta en escena, ¿verdad? A mí Me es importante el concepto de alianza, ¿no? Creo que lo hacemos con alianza con el colectivo que está en el entorno, ¿no? Uh-huh. Que normalmente vamos a sitios donde, bueno, algunas veces no se mueve nada y otros sí que ya llevan un proceso a lo mejor de gente que a lo mejor estaba escribiendo, alguna asociación donde hay gente escribiendo o donde normalmente se mueven cosas culturales, ¿no? O cosas así, ¿no? Y hablo de alianza pues porque lo que venimos a ofrecer muchas veces es nosotros te generamos un evento, quédate con el dinero que saques de esto porque es nuestra forma también de apoyar a este sitio, estos espacios, pero necesitamos que nos lo llenéis. Por otro lado, es decir, entonces hay un toma y daca conjunto donde nosotras nos beneficiamos también de aquello, ¿no? Del propio aporte de los barrios o de las asociaciones donde vamos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Es bastante rico en lo que hacemos, pero es bastante rico en lo que nos llevamos cuando descubrimos bastante gente muy buena haciendo cosas muy chulas, ¿no? Sí. Sí, luego también, pues una cosa que está muy, muy interesante y muy chula, creo que nosotros, o sea, como personas hemos ido también desarrollándonos de alguna manera, hemos ido queriendo explorar cosas nuevas, ¿no? Y empezamos llevando el papel y leyendo el papel y empezamos a querer meter música, empezamos a querer hacer performance, empezamos a querer hacer creación plástica durante el recital, invitar a otra gente, entonces... creo que pues como que todas las personas que estamos ahí a la vez estamos como creciendo y floreciendo de una forma muy bonita que nos está abriendo y pues bueno, que ya veis que tenemos músicos ahí dentro, que estamos, sí, como, no sé, que esta parte también luego de invitar a otras personas que a veces estén con nosotros en los eventos, aunque no estén como digamos en el grupo motor permanente, pero también pues posibilita unos intercambios muy muy chulos, luego eso da lugar a otros encuentros, a otros eventos y bueno, pues así que cuando hablábamos de la periferia, las múltiples formas que me estabas diciendo la creativo, ¿no? Me estaba acordando de Mona contando cuentos, ¿no? Es decir, que es como que es muy abierto a que no todo tiene que ser música y poesía, claro. ¿No? Es decir, que nos encanta intentar jugar con que haya otras cosas también que rompan los momentos y sobre todo esta cosa de la poesía como algo suave, íntimo y demás, ¿no? Y que también puede ser un espacio también bastante como divertido, ¿no? Por otros lados. A mí escuchándoos, os voy a interrumpir porque... Sí, claro, te iba a decir interrúmpenos, por favor. No, es que me está encantando escucharos y sobre todo declamar, aunque todavía nos queda Violeta, que no quiero demorarlo mucho más. Pero me vienen como varias preguntas. ¿Cómo vivíais cuando erais preadolescentes y os enseñaban en el instituto, en el colegio, esto de la poesía? ¿Cómo lo vivíais? ¿Cómo recordáis que esos niños que teníais en ese momento que erais, pues eso, ¿no? ¿Cómo era esa persona recibiendo esas clases de poesía? Y me ocurría una segunda pregunta de ¿por qué creéis que es importante hacer llegar la poesía a la vida de la gente? ¿Qué os aporta a vosotros la poesía? Yo quedé segundo en el concurso de poesía de mi instituto. Yo era la rara que escribía también. Pues yo creo que parte de hacer lo que hacemos, y a mí es verdad que, por ejemplo, me gustaría mucho ir a institutos y demás, es para intentar que la juventud no odie la poesía. Es decir, pues, a mí me mataba tener que hacer matemáticas con la poesía, haciendo ritmas asonantes, consonantes, que sí, es decir, que me parece interesante y además me parece gente increíble la que es capaz de escribir siguiendo la estructura, ¿no? Pero siempre me sorprendía mucho la parte del contar, ¿no? Que no nos enseñan a sentir la poesía, sino a contarla y a ver si era A, B, B, C, C, D, D, A, y no lo que estaba diciendo, pero desde ahí. Claro. Es decir, y luego la otra parte que me mataba mucho era que, pues bueno, igual que con la música, ¿no? De qué poco actual nos cuentan las cosas, con lo cual muchas veces como que no nos interpelaban, ¿no? Y justamente y esto ha cambiado, ¿no? Es decir, hay mucha gente joven escribiendo ahora y apropiándose de la poesía como una forma también de contarse lo que siente y lo que tiene, que yo creo que fue la puerta de entrada que tuvimos todas, ¿no? De vamos a desahogarnos en un papel, que fue de alguna manera nuestro diario, ¿no? Claro. Yo tuve mucha suerte porque a mí siempre me gustó muchísimo leer y, bueno, mi padre trabaja en una editorial, con lo cual que tuve acceso a la lectura con facilidad. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, aunque reconocía el valor de la poesía como más oscura, más críptica, además, no me acababa de convencer esa para mí, no me acababa de llegar. Entonces, pues estudiábamos cosas como muy complejas. Y bueno, luego tuve la suerte de que también yo, como filóloga, pude leer mucho de, ya luego, poesía universal. Uh-huh. Y me pude ir posicionando en qué poesía me gustaba a mí y demás. Pero es verdad que encontré por el camino muchísima gente que decía que no le gustaba la poesía. Bueno, creo que al final es encontrar tu voz y también darte esa libertad. Y si tú quieres abandonar la rima cuanto antes, pues la abandonas. Si quieres abandonar ciertos temas, los abandonas. Uh-huh. La métrica, pues lo mismo. Entonces, pues bueno, a lo mejor en el inicio todos hemos jugado un poco con eso, pero uh-huh, cuando no era tu voz auténtica, lo acabas apartando. Y para mí, una cosa que sí me gustaría comentar, porque es como un homenaje, para mí lo que tenía mucho de poesía y de melodía y de música era el habla de mi abuela cuando yo era niña. Entonces eso sí que ha quedado súper impregnado en mi poesía, que hay una parte de mi voz poética que tiene mucho que ver con esta voz, pues, del pueblo, de estas, las coplillas estas que cantaban, ¿no? Mi abuela, mis tías abuelas. Entonces, yo creo que ahí sí que hay una musicalidad que tiene más que ver con lo popular y con lo vincular y con todo esto que para mí tiene la poesía y no tiene tanto que ver con cuestiones más intelectuales o... Entonces, bueno, pues ahí. Sí. ¿Y para ti, Dio? Pues yo es que como siempre me recuerdo escribiendo poesía, la verdad, es que me acuerdo del primer poema y todo con 12 años. También es verdad que sí... Yo tengo, bueno, familiares de mi madre y tal, han sido poetas, bueno, represaliados por el franquismo y tal. O sea, me viene ahí como una historia también de la familia, ¿no? En mi casa siempre se ha leído muchísimo y, o sea, yo sí que creo que hay que conocer los referentes y todas estas cosas normativas y demás, precisamente para luego decidir cómo romperlas, ¿no? Y porque hay que conocer a los que han creado antes que nosotras, ¿no? Pero bueno, pues si coincido con vosotras también un poco, y en eso nos une un poco esta periferia poética, en entender la poesía y la creación artística, pues desde otro lado que nos recuerda a nuestra abuela, desde otro lado, pues bueno, que nos sirve también, ¿no? Como ha dicho Javi, como voy a soltar esto así tal como me sí llega, ¿no? Entonces, bueno... yo es que siempre me recuerdo, he tenido mis épocas, evidentemente, ¿no? Pero siempre me recuerdo escribiendo. Y luego ya la cosa cambió mucho cuando ya conoces a gente que escribe, te vinculas a espacios y haces actividades, ¿no? Os leo un poema yo. Por favor. Claro que sí. Os leo un poema y escuchamos a Fer. Y luego os contamos más intríngulis de cómo periferias estamos aquí vinculados al barrio. Os leo un poema. A ver, es uno de los últimos que he escrito, a ver si lo encuentro, porque lo tenía abierto y ahora de repente no se ha abierto. Aquí. Ayer escuché poesía de Walt Whitman. Ayer lloré mientras escuchaba poesía de Walt Whitman. Ayer lloré. Ayer lloré mientras. Ayer lloré poesía. Ayer, Walt Whitman. Era algo así como cerrar los ojos y dejar que me atravesara el puño, dejarme desnudar y no sentir vergüenza. Qué suerte he tenido de poder sentir así la vida, entender que la palabra también viste de posibles. Luego nos echamos a las calles como una manifestación de carne y fuego. Me recordaron que no debo nada a nadie, ni siquiera a quien fui ni a quien seré. Me miraron. Todas tus vidas pueden ser enorme refugio. Me miraron. Tú es que ya has ido y has vuelto varias veces. Mantengo la piel limpia justo porque ya entendí que no importa mostrar las marcas. Hablamos con desconocidos. Ese puede ser el sentido de la vida. Dejar que pase y que pase. Que se quede ahí. Que la despedida sea lo hermoso. Ayer lloré porque escuché a Walt Whitman decir que existen la vida y la identidad, y luego nos echamos a las calles como una manifestación de carne y fuego. Detrás de cada amanecer, guardo un silencio oscuro y sucio, las mentiras sobre el mantel cumplen con su papel. Otra vez. Y aunque llegue luz entre los escombros, me empeño en malgastar cada momento jugando a impresionarte, adicto a condenarme con los miedos equivocados, callando la mitad de lo que pienso. A veces me voy, a veces vuelvo. La verdad no siempre se disimula. Me canso de justificar estas dos vidas paralelas, más siempre querías más. Y yo con facilidad parada. Y aunque se derrumben los calendarios, me quedo con mis muertos a bordo, bailando hasta el naufragio, triste para celebrar lo con los miedos equivocados. Pues nada, Radio Almenara, cuando son las 9 y 3, aquí estamos en directo con Periferias en el Día de la Poesía. Y vamos a ir como cerrando un poco esta entrevista. Y me gustaría que contáramos, aunque Javi ha hecho spoiler, me gustaría que contáramos cómo estamos de vinculados también a este barrio, porque hemos hecho bastantes cosas aquí, de bastantes años para atrás. Y bastante más recientes. Es que creo que hemos estado... Ahí yo ya no estaba porque estaba en Barcelona, en el cuarto Festival Almenara, creo. En el cuarto Festival Almenara como Sibolet. Bueno, es que antes decíamos tal... Yo es que trabajé de dinamizador vecinal aquí en la radio en el 2004, en el 2005. ¡Wow! Claro, por eso ha venido aquí a mirar todo. Del 2005 al 2006, cuando... Bueno, pues cuando estaban Santi, Javi y Paco por aquí. Sí. Ha llovido. Ya, por eso no quería decir los años. y igual que decía lo de Matamala, este al final fue otro sitio, parte del origen, ¿no? En la lógica de también de volver a encontrarnos con gente y de encontrarnos también con un sitio donde ocurrían cosas, ¿no? Entonces, es verdad que estuvimos en ese cuarto Festival de Almenara, que yo creo fue uno de los primeros bolos de Sibolet. Luego estuvimos, ahí ya vinimos... Yo estuve en el décimo, ¿no? ¿Estabas tú también? Yo en el de los titiriteros estuve y luego no sé si también. Y luego hicimos otro con que cuando vino el señor Mu, que hemos visto que tenéis por ahí todavía pintado la madera colgada. Sí. Somos muy apegados al pasado. Eso tiene su parte poética también, claro. Y todo lo contrario, pero sí. Estáis en una radio, ¿no? Eso sí que es poético. Comunitaria, además. O sea que por eso que hay una vinculación muy... Y bueno, y últimamente, en marzo del 23... ¿Cuándo? No, todos los huertos. Ah, bueno, eso. Llevamos varios años haciendo cosas en el huerto. En el marzo del 23 hicimos el Extraperlo. Bueno, participamos en Extraperlo, que fue esta feria de aquí que artesanía. Se hizo en la radio, de artesanía, claro. de editoriales independientes. O sea que sí que llevamos años aquí, pues bueno, vinculados con los barrios y con... Y con este en concreto, que también nos trata. Pues sí, bueno, yo es que además soy de aquí, entonces pues bueno, claro. ¿Sabes? Todo, la cabra tira al monte, ¿no? La cabra tira al monte. Claro. O es el monte el que tira la cabra. un poco todo. Queremos cerrar esta entrevista con con el anuncio de que vamos a participar o no. Ah, sí, joder. Ah, claro, lo digo porque, digo, aquí me ha escrito, Violeta siempre nos escribe las cosas muy bien y muy cuadriculadamente bien. Correcto. Y ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? Sí. Es una maravilla. No, he aprendido a fluir. Y aquí pone en el final del todo, vamos a participar en el 18º Festival. Festival Almenara. Desde aquí ya ir convocando al micro abierto. Sí, que vengan. Que vengan. Y que vengáis. Sí, porque, bueno, pues aparte de los conciertos y todo lo que se está montando súper chulo en el fin del 21 y el 22, pues lo que vamos a hacer es una feria de editoriales independientes y recital en el que vamos a estar, pues periferias. Mm. Qué guay, me encanta. Sí. Me parece una súper noticia. Así que ahí vamos a estar. Fantástico. Y vamos a cerrar con un poema que hemos escrito porque hoy es el Día contra la Discriminación Racial. También. Además. Y hemos escrito un poema ad hoc, se dice así. Sí, sí. Que es un cadáver exquisito. Lo hemos escrito entre todas. Así que, pues vamos con... Desde todo el respeto y el privilegio de ser blancos europeos. Ya. Ya, eso también. Pero, bueno, vamos allá. Os leemos esto. Os dejamos con Ugen, su última canción, y seguimos con la cosa. Empezamos. El mar ruge las pieles, lo saben quienes a veces esconden su acento. Hola va, hola viene, escupe cuerpos la marea, un aliento líquido choca contra la arena, pero luego se ahoga y retrocede. Ecos disecados en rocas, encamados en corales, espejos de mar en murallas de privilegios y esquilma con desagüe. Se anuncia combate televisado, balsas versus yates. Todos queremos algo similar a la felicidad o la calma. Se rompen los espejos cuando no hay espacio para todas. Pero es que ya no queda hueco. Experiencias en primera persona, ya no hay tiempo para cambiar los programas. Ya no caben, pero apoyo 200%. Qué buena idea. Colores. Colores, un mundo en suma y virtud, belleza, si no resta clase o estética. Mecer la dicha, mecer el origen, entender el mundo con ojos de otros, saber que los pasos siempre traen tierra. Sacarse el vidrio de los ojos al cepillarse el pelo frente al espejo, mirarse en él como quien mira a través, muy a lo lejos, preguntarse cómo estarán quienes se quedaron allá, si mereció la pena, si tendrá todo que ver con lo oscurísimo de este cabello enredado de nostalgia y travesías, si tendrá que ver con ese color más oscuro, ese color. Tierra en rojo, fuego al sol, escaleras que bajan más que suben, que pierden en laberintos de puertas con salidas de emergencia, solo desde dentro, llamar de nuevo. Nadie abre. Llegar no solo basta para llegar, para ser, para que dejen ser. Salud, sonrisas sinceras. nuestros pasos están detrás del espejo y me quedo atrapado en este otro lado. Bueno, pues un gusto, la verdad, y cerrar con UGE. Esta sección de V de Biocultura de esta semana, dedicada al Día Mundial de la Poesía. Un gusto, la verdad, Javi Santos, Piedad García Murga, muchísimas gracias por venir. Un beso enorme. Podéis despediros, os dejamos. Un gusto volver a casa. Sí, ha sido genial. Muy divertido, gracias por invitarnos. Nada, gracias a vosotras y un súper abrazo a todos los periféricos que no han estado presencialmente, pero que los hemos recordado durante toda la entrevista. Y bueno, hilando un poco con el Día de la Poesía, os queremos contar una acción que se está llevando a cabo también. Por eso, porque no hay que olvidarse pues de Palestina, ¿no? Que parece que muchas veces las noticias pasan y llevamos ahí tiempo con noticias y nos queremos olvidar. Entonces también un poco con esta idea de utilizar la poesía para causas que nos mueven y nos remueven, pues tenemos aquí a Nuria, que pertenece a un colectivo que se llama Acción Poética Revolucionaria, y nos va a contar un poco una acción que están llevando, un crowdfunding para hacer un libro de poemas, y bueno, que nos cuente ella realmente. Hola, Nuria, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muchas gracias por atendernos aquí en directo en Radio Almenara, en el 106.7 la FM, radioalmenara.net. Cuéntanos un poco, hilando, ¿no?, con todo esto que llevamos ahora de este programa de la poesía y cómo hace falta la poesía para remover conciencias. ¿Qué estáis haciendo? Cuéntanos un poco, que la gente se entere, y cómo puede colaborar y dónde va este dinero. Cuéntanos un poco, Nuria. Pues nada, supongo que como le pasa a mucha otra gente, pues muchos poetas de aquí de Madrid estamos conmocionados por las noticias que llegan de la masacre, el genocidio que está haciendo Israel en Gaza. Entonces, pues empezaron a surgir así pequeñas iniciativas, pues que si recitar en una mani o organizar algún recital. Luego una editora me propuso hacer una antología. Bueno, acabó siendo, acabé preguntando a la gente a ver si le apetecía colaborar, y al final ha sido increíble la respuesta, porque 86 poetas, sí, la mayoría de Madrid, pero otros son de otras partes del estado, pero y no ha hecho falta buscar mucho, la verdad, la gente está muy por la labor, y 86 poetas han enviado poemas. Entonces se sumó otro chico también como coordinador, y luego el colectivo en el que este chico y yo estamos también empezó a apoyar un montón. Entonces se están llevando las redes sociales y tal, y entonces, bueno, al final somos varios impulsores del proyecto, no solamente los dos coordinadores de la antología, sino que nos están arropando muchas personas de nuestro colectivo, uh-huh, y también del colectivo Peineta y Kalashnikov. Uh-huh. ¿Y cómo puede hacer la gente como para colaborar con vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Cuéntanos un poco. Ahora mismo está abierto el crowdfunding. Si buscáis Verkami, antología versus contra el genocidio, o si no, en la página de Instagram también se puede encontrar antología versus contra el genocidio, o en YouTube antología versus contra el genocidio. Entonces ahí enlazan también al crowdfunding, y nada, con el crowdfunding pues recaudamos dinero para en total imprimir 300 ejemplares, porque sería una pena hacer una tirada más pequeña, ¿no? Sí. Entonces, al menos imprimir 300 ejemplares. Entonces, la idea es el dinero de la venta. Bueno, una vez hayamos pagado pues lo que invertimos en lo que estamos invirtiendo en imprimir, y bueno, y a la plataforma del CAMI, todo lo demás son beneficios, entonces, porque la editora ha maquetado y ha hecho todo gratis, así que son beneficios, y lo que queremos es destinarlos a la causa palestina. Entonces, como Israel tiene bloqueada la ayuda terrestre, prácticamente bloqueada la ayuda terrestre, porque es una forma más de genocidio por parte de Israel, que está matando de hambre a la población de Gaza, pues podría ser un poco frustrante enviar allí ayuda humanitaria. Entonces lo que vamos a hacer es enviárselo al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, movimiento BDS, que es un movimiento palestino que está en todo el mundo y también en Madrid. Entonces, uh-huh, pues en cada recital de presentación de la antología también pondrá ahí una hucha el movimiento, y bueno, y los beneficios del libro también se los vamos a entregar al movimiento BDS. Y bueno, si Israel llega a desbloquear la ayuda humanitaria terrestre, pues destinaremos también una parte a ayuda humanitaria a través de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Uh-huh. Y hablabas de eventos de presentación. ¿Hay algunas fechas cerradas donde se puede ir a conocer esto que estáis haciendo? Sí, sí, hay muchas fechas cerradas ya. A ver, este sábado va a ser un maratón, porque va a ser primero en la librería La Imprenta, sí, de 5:30 a 8:30. Luego va a ser en el bar Aleatorio, de 9 a 11 de la noche. Luego tenemos una fecha cerrada para el 19 de abril en el Ateneo Republicano de Vallecas, de 7:30 a 9:30 de la noche. Uh-huh. Luego el 4 de mayo en el centro, en el espacio liberado autogestionado ECO, ahí creo que será por la tarde, creo que de 6 a 8. Uh-huh. Luego tenemos el 11 de mayo en la Feria del Fanzine y Libro Crítico de Getafe, sobre las 7. Y luego, confirmado también, en la Feria del Libro de Vallecas, el 15 de mayo, y será a las 5 o a las 6. Y bueno, y van a surgir más fechas y se podrá ver en nuestra página de Instagram, Versos contra el Genocidio en Gaza. Pues muchas gracias, Nuria, por acercarnos esta iniciativa, o por llevarlo a cabo, por demostrar, que no hace falta demostrar, pero bueno, por usar, ¿no?, también la poesía como una herramienta de cambio y de reivindicación y de lucha, porque es necesaria. Así que, pues, muchos poetas a veces tienen la sensación de que pues la poesía solamente es para narrar, no sé, la vida íntima y las penas de amor de cada uno, pero también uno puede expresar su sufrimiento por los males que afligen a otros, ¿no? Porque al final estamos todos conectados, vivimos en un mundo en el que al final escuchamos lo que pasa a los demás, y es normal que suframos también por ellos y nos interesemos por ellos, y la poesía tiene que servir para hacer más humanas a las personas. Entonces, creo que a los poetas nos viene bien también este tipo de iniciativa y también al resto de la gente, y creo que es una forma de aportar a la sociedad. Claro, pues te íbamos a pedir, a ver si puedes, o sea, nosotros ahora mismo pues hemos estado aquí recitando algunos poemas en el Día de la Poesía y demás, no sé si puedes recitar alguno de esos poemas que aparecen en ese libro, ¿no? Para, pues bueno, pues para contribuir a este recitado que estamos haciendo en la radio. Ahora mismo, es que tendría que buscarlo, ¿eh? Claro. Si me dan minutos, lo encuentro. te damos ahí. Claro, ah. Si no te. O sea, si lo tienes ahí a mano o. O te llamamos en unos minutos otra vez si quieres, ponemos un poquito de música y nos recitas. Sí, tardo 2 minutos en encontrarlo. Vale, pues ponemos un poco de música así para aligerar y ahora nos recitas y nos cuentas, ¿vale? ¿Un poema largo o corto? Medio. ¿Qué respuesta te he dado? Vale, gracias. Vale, ahora te hablamos. Gracias, hasta ahora. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. Totalmente irreversible, ha llegado en plan torpedo. La cosecha ha brotado, empezó el renacimiento. Vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas. Primavera está en la casa, superarte Virgen Santa. Tu capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado. Ha pasado aquella niña y algo dentro aquí ha estallado. No sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba. Los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales. Los pimpollos, los retoños cobran hoy protagonismo. No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión. Ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó la primera manga, llega ahora la segunda. Y en menos de 6 segundos luce ya mi manga corta. Apacible en plan Cortés, tengo el cuerpo tan blandito. Formación profesional de profesión, puta divino. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. Está el patio divino de la muerte. Esto ya se ha desmadrado y no hay nadie que lo frene. Es un desajuste, déjala entrar insolentemente. Fuerte es más salvaje que los Alpes. Soy una tómbola, soy una ganga. Soy un desmarque, perfecto por la banda. Es la recompensa, la respuesta de la encuesta. Simplemente son los bonos, ella la partida extra. En mi mente salva el día, el relleno de la oliva. Barcelona, estás tan guapa, aunque huelas a cloaca. Eres mi corazón, a 170 tronando. Chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga. M-A-V-E-R-A. Ya es primavera, men, en la ciudad condal. Pues, Nuria, Acción Poética Revolucionaria, cuéntanos, recítanos uno de estos poemas. Vale, voy a recitar un poema de una poeta que se llama Isabel Posse. Y el poema se llama Grito de Munch. Y dice, ver detrás de los cristales una calle desierta. Saber que si cruzamos el umbral, dejamos atrás todo lo que somos. Un eco, un rastro, alguna ilusión rota. Sentir la inquietud de caminar en silencio y no saber si hay autobús que nos lleve a otro lugar. Una voz estrangulada, un grito de Munch, nuestro miedo a quedar tendidos para siempre entre cristales rotos. Unos corren hacia afuera, otros hacia adentro, muchos no se ven más y todos hemos perdido la casa de las ventanas amplias. ¡Guau! Oye, pues muchísimas gracias, Nuria, que además te hemos pillado ahí en atraco a mano armada. Y muchas gracias por contarnos esta iniciativa, Versos contra el Genocidio. Os seguiremos la pista. Y bueno, eso, que la poesía también sirva para, pues eso, para remover y para mover las cosas. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Almenara en este Día de la Poesía. De nada, muchas gracias a vosotras. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Thank you. menos ropa y más colores, se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad de la fe y las flores azules. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Totalmente irreversible, ha llegado en plan torpedo. La cosecha ha brotado, empezó el renacimiento. Vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas. Primavera está en la casa, superarte Virgen Santa. El capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado. Ha pasado aquella niña y algo dentro aquí ha estallado. No sé bien lo que me pasa, todo está patas arriba. Los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales. Los pimpollos, los retoños cobran hoy protagonismo. No sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión. Ha cambiado el envoltorio y llegó la revolución. Sacó la primera manga, llega ahora la segunda. Y en menos de 6 segundos luce ya mi manga corta. Apacible en plan Cortés, tengo el cuerpo tan blandito. Formación profesional de profesión, puta divino. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Pues, oye, qué maravilla de Día de la Poesía, la verdad, que quién os lo iba a decir hoy a las 8 de la mañana cuando ha sonado el despertador o cuando estábamos de camino al trabajo, que íbamos a terminar el día con un pedazo de programa como este. Gracias, Violeta. Jo, gracias a ti que estás aquí además. Nah, pero esto a mí me encanta, ya lo sabes. Yo, honestamente, digo, madre mía, yo con la garganta así toda la semana, pero luego vengo aquí. Me encuentro con esta gente maravillosa que se le ocurre un montón y digo, pero ¿cómo no voy a venir? Alma de canto. Me lo pasa pipón y además que siempre aprendo muchísimo, me inspiráis. Así que gracias. También gracias a Pi y gracias a Javi por vuestra estancia y, oye, yo qué sé, y por compartir también vuestra... Mola, mola un montón. Y qué bien que estéis en el Festival Almenara. Maravilla. Bueno, hemos puesto dos veces esta canción, no nos hemos equivocado. Bueno, un poco sí, al principio sobre todo, porque mientras estábamos hablando con Nuria y le hemos pedido ahí un poco a bocajarro que nos leyera una poesía de esa antología que están recopilando con 86 poetas, nada más y nada menos, bueno, pues hemos puesto esta canción, pero es la que le pertenece a nuestro queridísimo y... majísimo. Y majísimo. Iba a decir novato, pero no es tan novato porque nos da 300.000 vueltas a todas. Nuestro querido Rodrigo García Fernández nos ha preparado un audio estupendo que lo vamos a poner a continuación y nos vamos a dejar llevar por esa pedazo de voz que tiene, que siempre se lo decimos y no nos cansamos. Pedazo de voz. Que eso sí que es poesía también. Poesía pura es su voz. Así que aquí os dejamos a ver qué nos tiene preparados para hoy. Ah, pues no. Esta, voy a terminar de esta cancioncita, vamos, no os digo hasta dónde porque es el de la poesía, pero vamos, se me ocurren varios sitios muy poéticos. Ahora sí, no, ahora sí, no. Ahora sí. Ahora sí. A ver, no, Rodrigo, manifiéstate. ¿Qué está pasando? Está pasando algo extraño. Ahora. ¿Qué pensó? Ahora. Viernes 22 de marzo hay de nuevo en el espacio Lorenzana Lorencine, el cineforum del barrio. Se proyectará, como todos los últimos viernes de cada mes, en esta ocasión adelantado porque la próxima semana es Viernes Santo, la película La calumnia, de William Wheeler, de 1961. La película trata sobre Karen y Martha, representadas respectivamente por Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, que son las directoras de una exclusiva escuela para niñas. Un día, una alumna maliciosa y vengativa, despechada por un castigo que ha recibido, oye por casualidad un comentario y lo utiliza, distorsionándolo, para acusar a sus profesoras. Los escandalosos rumores se extienden velozmente por la comunidad escolar con repercusiones inmediatas y devastadoras. Así que ya sabéis, mañana a las 7:30 en Lorenzana, Lorencine. Y ahora, pasando al tema principal de mi sección de hoy, quería hablar de una cosa fundamental, la historia de espacios comunes Lorenzana o Lorenzana a secas. Porque todo buen lugar tiene una intrahistoria que merece ser contada y que no puede faltar para conocer correctamente el escenario, con un presente que es muy fácil de describir, pero que no puede asirse del todo si no se comprende su relato fundador. Si no, ¿cómo se explica que en el local de una antigua ferretería, posteriormente reconvertida en un bazar chino de mala fama, acabara siendo una oficina compartida con vocación de centro social comunitario autogestionado y sin más subvenciones que la buena voluntad de sus conceptores? ¿Cómo se logró que tal proyecto atravesara todas las intemperies, los obstáculos y las complicaciones hasta su inauguración reciente en mayo de 2023? ¿Cómo se articula un espacio de trabajo donde se guardan vermuts en la despensa con un local de actividades vecinales, charlas, películas y yoga ocasional? ¿Cómo conviven y se compatibilizan esas esencias? Laboral, comunitaria y activista, donde algunas personas van a ganarse el pan y otras a discutir sobre el futuro de Tetuán. Y sin haberlo pensado me ha salido un pareado, en honor al Día de la Poesía. ¿Por qué las preguntas que estoy planteando se me alargan tanto? ¿Y por qué tenía mala fama el bazar chino? Todas estas cuestiones se irán más o menos respondiendo en la sección de hoy o en la de la semana que viene, que si no, me alargo. Y hay contenido para rato. Igualmente, no puedo evitar hacer un itinerario visual de dónde está el local de Lorenzana y cómo es por dentro y por fuera. Ya os adelanto que por fuera, lo que se dice encanto, no tiene, porque se lo ha quedado todo dentro. El local está situado en la calle Lorenzana número 2, de ahí su nombre, en el edificio cuya ala sur es contigua a la calle de Francos Rodríguez y la norte da a la calle de Ambrosio Vallejo. Como veis, un local rodeado de apellidos. Vamos, que tampoco hay que alejarse mucho de Francos Rodríguez para ver la puerta. No es que haya que entrar en el corazón revuelto de Berruguete para encontrarlo, más bien no. De hecho, su proximidad a esta vía penal que es Francos Rodríguez hace que esté bien ubicado en cuanto a transporte público se refiere. La boca de la línea de metro 7 está a 6 minutos a pie. O la de Estrecho, línea 1, está a 9 minutos caminando. En tema de buses pasan por ahí las líneas 64, 126 y 128. Y te deja casi al lado de la puerta la parada Francos Rodríguez Numancia. Y si no, a patita o en bici. Propia, bici propia, porque justo enfrente del local hay donde candarla, o en Bicimad, que hay una estación cerca. Un poco por situarse, mencionar algún establecimiento que se observa cuando estás apostado frente al local. En la esquina contigua, un espacio en alquiler, que lleva con los cristales que dan hacia las calles empapelado desde hace meses. En la esquina de enfrente, el bar de la Villa, el bar literalmente llamado La Villa, una de las sedes casi oficiales que sirve como lugar donde tomar el café de mediodía o las cañas de la noche, según se haya ido a trabajar o alguna actividad. Importante también, hay un banco en la acera de la esquina izquierda, antes del cruce con semáforo que separa el bar del local Lorenzana. Un banco de los buenos, de los que cada vez quedan menos, de esos con reposabrazos en los laterales, para que sea más fácil levantarse después de haber estado ahí sentado, controlando visualmente la entrada y salida de personal a Lorenzana. Al otro lado de Francos Rodríguez podemos reparar en un alcampo, en la verja que privatiza el acceso al pasaje Bellas Vistas y en un parque infantil donde según a qué horas a veces se ven niños detrás del muro de madres, padres y cuidadores que están ahí vigilándoles, mientras los controlan. Quiero decir, controlándoles mientras las vigilan. Tornando nuestra atención hacia el local de Lorenzana como tal, lo que más llama la atención por fuera es lo poco que destaca. Sin ningún tipo de cartel o indicación que dé identidad al sitio, que permita saber que se ha encontrado el destino buscado. Bueno, miento. Sí hay un cartel. Un letrero encima del portal de entrada donde se puede leer, un poco a duras penas porque está bastante erosionado, las palabras City Flower, ciudad de flor, legado del anterior bazar que ocupó ese espacio. Por lo demás, a primera vista se ve la verja gris articulada que cubre los cristales pared que dan a la calle. Y la puerta de barrotes pintados de blanco, que normalmente, en los horarios en que hay gente dentro, se deja abierta. La que permanece por regla general cerrada es la segunda puerta de cristal, en la que se suelen pegar carteles y avisos de las actividades abiertas al público que habrá o que hubo. Para entrar al local, en estos casos hay que llamar al timbre, cuyo interruptor se encuentra a la izquierda, en el lateral entre barrotes y puerta. Y ya por fin, cuando hemos entrado, queda claro que el dicho de las apariencias engañan sigue a la orden del día y que el interior del local no tiene pérdida. Destaca especialmente la sensación de amplitud del espacio, por el hecho de que el sitio como tal tiene una especie de segunda planta a la que se sube por unas escaleras anchas de madera llenas de decoraciones en la pared, pero es un piso que no ocupa toda la superficie. Y el cacho que falta es justo el que está enfrente de la puerta, lo que genera esa buena impresión de entrada, de respirar. Los objetos que pueblan el perímetro visual dan una idea de los fines a los que se dedica el local. Una impresora, un tablón de anuncios de corcho, un sofá y una butaca junto a una mesilla llena de revistas y periódicos, un archivador con plantas encima, estanterías con libros de geografía, historia, urbanismo y arquitectura y, sobre todo, mesas de despacho con ordenadores y algún que otro enser personal, que están todas estas mesas junto a las cristaleras y en el segundo piso. Así que sí, si las paredes hablaran, las muy bocazas nos dirían lo que nuestros ojos ya nos han contado, que nos hemos metido en una oficina compartida de estas modernas, típicamente atractivas y tan comunes en gabinetes de consultores y arquitectos, aquí en Madrid, sobre todo. Dado que esa es una de las funciones pilares de Lorenzana, está claro que han hecho bien su trabajo. Luego, sin embargo, también hay un par de detalles que hacen que el local se acerque peligrosamente al errático concepto del coworking, como son la cocina, que es un lujo de cocina, donde a veces se hacen comidas entre los distintos asociados y trabajadores del espacio, y la tabla de ping-pong del sótano, que la verdad un poco desentona y que nunca he visto que nadie la utilice. Pero dejémonos de nimiedades y pasemos a hablar del sótano, clave de bóveda de la función activista y el potencial comunitario de Lorenzana. Como todo buen sótano, para bajar a él hay que pasar por unas escaleras algo tortuosas y estrechas. Y tiene una esquina llena de trastos varios de todo color y tamaño, que quizás se pongan de moda dentro de unos años, como dirían los punsetes. El sótano tiene todo lo que un espacio cultural puede necesitar. La capacidad de albergar actividades de lo más diversas. Desde cine, gracias a su proyector, hasta clases de biodanza o pilates, pasando por talleres y charlas de cualquier temática. Sin olvidar posibles fiestas con música incluida. Así que, y por responder por lo menos a una de las preguntas que planteé al principio, lo que hace que Lorenzana puedan cohabitar distintos usos afines es el aprovechamiento adecuado de los espacios que ofrece en un reparto de horarios establecido con consideración y el acuerdo entre los socios del espacio a la hora de plantear y realizar estas distintas actividades, sin que interrumpa la profesión y la necesidad laboral. Todo ello no surge de la nada, sino que se construye poco a poco, se articula con calma, como todo consenso, a base de sentarse a hablar, compartir ideas y fijarse un objetivo común. Una causa con la que un número suficiente de personas estén de acuerdo. Eso hace falta. Y también que surja una ventana de oportunidad para encender la chispa del proyecto. Y de eso es precisamente de lo que hablaré en el siguiente capítulo, porque ahora ya empiezo a abusar de vuestros oídos y aún queda programa para escuchar. Y si yo mismo puedo hacer esta pequeña petición, decir que la siguiente canción se la dedico a mi padre. Flagración. Compartamos algún colchón como muestra ese botón. No has venido a pedir perdón. Entre los dos, lo que siempre. empiezo yo. Acabemos esta conversación. Va a gustarte a lo mejor. Tenía preparada la cola del ratón. He sido tanto tiempo cabeza de león. Tenía en la mirada el brillo de los dos. Tenía en la sonrisa un trozo de tu amor. Y no te diste cuenta, no te diste cuenta. Estábamos aquí hablando en los micros, que es que Rodrigo no se le puede decir otra cosa, que es que eres un crack, macho. O sea, tú te lo guisas, tú te lo comes. Nos preparas el audio para que no nos olvidemos de ti. Y encima, no solo eso, sino que encima le dedicas tú mismo la canción a su padre, a tu padre. Maravilloso. Ovación. Ovación. Está súper aprobado. Vamos. Vamos, porque no haces las prácticas aquí, Rodrigo, que si no... Bueno, en fin, ¿qué nos toca? Que tú llevas ahí la... Llevo la chuleta. Bueno, un poco recordar qué pasó este sábado en este evento de Pinchos y Pinchadas. Ah, es verdad. Pues estuvo maravillosamente bien. Os lo cuento así muy rápidamente. Empezó como a la una la presentación de un libro de José Luis... Uy, José Luis. Josemi, ¿cómo se llama? José Emilio Pérez Martínez. Que es compañero de aquí de la radio de hace un porrón de años, también es historiador y ha publicado un libro que se llama La voz de las sin voces. Perdón, Las voces de las sin... No, La voz de las sin voces. Me lo compré, ¿eh? Pero es La voz de las sin voces. Y no viene a ser otra cosa que La voz de las radios libres del Estado español. Es una pasada, lo estuvo ahí presentando en formato radio. Hubo un montón de gente que vino de otras radios del barrio y de fuera del barrio a conocer sobre este libro. Y fue una pasada ver el aforo prácticamente lleno. Después de su fabulosa intervención, con preguntas y con toda la vaina, pues hubo un concurso de pinchos fantástico también. Hubo 11 personas que participaron y unas 30 o 40 personas que vinieron a juzgar lo que el resto habíamos cocinado. Yo no había cocinado nada, las cosas como son, pero hice el merchan. Yo puse, pues eso, las pegatinas, preparé todo, o sea que algo de... Algo me llevo. Y de hecho sí, me llevé un delantal a casa. ¡Tiri, tiri! Había tres delantales para tres categorías diferentes. Era sabor, presentación y originalidad. Nada, nosotros, César y yo, nos llevamos el premio a la originalidad porque presentamos un salmorejo. Se llamaba Tributo Andaluz. Era un salmorejo con naranja, muy rico, con trocitos de naranja como picatostes. También se le podía echar atún, jamón ibérico y huevo cocido. Y si además eras una de las personas valientes seleccionadas que quería irrumpir su paladar con unos maravillosos petacetas, ahí estaban también. Oh, wow. Así que claro, los petacetas tenían ahí ese truquillo de que no da sabor, pero te da una explosión en la boca que te lleva a tu infancia, como no puede ser de otra manera. Así que nada, ese fue el premio a la originalidad. Luego se lo llevó el del sabor, un maravilloso risotto con setas que hizo Alex, también aquí del barrio de toda la vida y también hermano de la Piluca. Y presentación se lo llevó otro Alex, que oye, que parecía que había tongo, pero no, qué casualidad que estamos todos metidos en el ajo. Pero es que, oye, así son las cosas. Y él hizo un falabacín, que era una bolita de calabacín, bueno, de falafel, con un adornito de calabacín y una salsa riquísima de miel con mostaza, que es que eso era una locura. Así que creo que los tres premiados fuimos, pues oye, muy merecidos. Y nada, luego había también una tortilla de patatas sin patatas, había una tostadita de bacalao. Sí, había cosas raras, pero muy ricas. Una tostada de bacalao con olivada. ¿Qué más había? Había como una... Javi Cartonero. Sí. Hizo... ¿Cómo eran? Como una especie de fajitas con lechuguita y no sé qué. Bueno, también no lo pude probar. Había muchos niños probando esas fajitas. Debían estar muy ricas, pero tenía muy buena pinta. Nada, que fue un exitazo. Y luego hubo una pinchada, juegos de mesa. Fue maravilloso. A las 3 de la mañana nos dieron. y sacamos dinerito, que todo esto, lo importante es que como vamos a hacer un maravilloso Festival Almenara que ya habéis anunciado, pues nada, la idea era juntarnos, pasarlo bien y además sacar dinerito para ese festival. Claro, porque previo al festival, que es el 21-22 de junio, eso, se están haciendo como varias actividades, como esta de pinchos y pinchadas. La próxima, si no me falla la memoria, 20 de abril, en la Enredadera, que bueno, pues va a ser como todo el día con muchas actividades, talleres y tal. Ya os iremos ahí aterrizando la idea. Sí, os iremos spameando como todos los años hacemos. Y nada más, eso en cuanto a esta historia. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más, porque hay cosas que sí que hoy no tengo. Bueno. Y ¿os habéis encontrado con algún famoso este año? ¿Esta semana? Yo voy al gimnasio. Espera. Yo voy al gimnasio con la cantante de Los Camela. ¡Venga ya! ¿En serio? Pues el otro día le hicieron una entrevista en lo de Évole. Sí. Pues nada, allí en San Fermín me la encuentro todas las mañanas. ¿Y qué tal es? Igual. Es que no hablo con ella. La dejo estar en el gimnasio tranquila. ¿Ves? Otro como yo. Esto tú lo sabes, ¿no? Sí. Haces un esfuerzo por no hablar con ella y por no mostrarle, oye, te he conocido. Se nos nota en la mirada, sí, que ¿no? La conozco. Es que el otro día hablamos porque yo me encontré pues en la casa de mi madre, en el portal de la casa de mi madre, que no era, no, ahí en el portal, a Maxi Iglesias, que es un actor extremadamente guapo en persona. Sí. En la tele a mí me aburre de lo guapo que es, pero le veo en persona y mal. Y entonces hice un alegato, a que los famosos nos dedicasen unas palabras a las personas que nos esforzamos tremendamente por disimular y hacer que no les conocemos. Oye, pues sí. Porque, joder, siempre cuentan anécdotas de la gente que se les tira el cuello, de que se hacen fotos, que le piden autógrafos con un... Claro. Plastidecor, ¿y yo qué? Que yo le he conocido. A ti te tiene que saludar por no saludarle. Claro. Unas palabras. Y a mí con que diga, oye, que gracias a toda esa gente que se esfuerza por no hacernos pasar el mal rato, porque es muy aburrido que todo el mundo nos esté reconociendo. Gracias por defender nuestra privacidad, por ser una persona... Joder, a mí ya con eso me da aliento para seguir haciéndolo con el resto de famosos, ¿no? ¿Nos parecería un buen aliciente? Sí, a mí sí. Yo lo estoy reflexionando. Sí, porque yo soy así, yo soy súper considerada de decir. Porque es verdad que yo sí me encuentro o veo o coincido y yo siempre tomo la decisión consciente de no molestar. Es que Carabanchel se está llenando de famosos. Bueno, claro, es que aparte... Claro, sí, es que es una decisión consciente, pero ellos, claro, no le vas a decir, conscientemente no te voy a molestar. Claro. Pero te mueres de ganas, y más si ves un monumento como Max Iglesias. A lo mejor se debería decir, oye, que sepas... Que te conozco, pero voy a mantener las distancias. Por lo que puedo. Por ti, no por mí, o sea, quiero decir, ¿sabes? Bueno, no por mí, porque luego me siento mal y ridícula por el que me estás notando la emoción en mi cara como ahora mismo, que no puedo ni hablar. Bueno, en fin... No, total, que a la de Camela. ¿Cómo se llama la mujer de Camela? La de Camela. Yo no lo sé, pero... La de Camela. El Johnny, él es el Johnny. A lo mejor le pega algo Dioni, como Trini o algo. Pero esto así, me lo sé porque estuve currando en San Cristóbal. Ah. Entonces el Johnny es que sí, que era de San Cris. Y en él se llamará Miriam o Trini o alguna cosa así. A ver, no vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama la de Camela? Que luego lo... Por alusiones, llámanos a la... Hace poco le han hecho... Bueno, la semana pasada, en lo de Évole, le hicieron la entrevista. Y como titular que me han destacado únicamente de la entrevista es que la canción del corazón partió la escribió María Ángeles Muñoz. Oye, María Ángeles. Pobre. Pues el próximo día la salud. Claro, María Ángeles, ¿qué pasa? Bueno, pues que al parecer como titular, lo que me han dicho que salió de esa entrevista, ¿lo habéis visto? Yo no, pero si quiero saber. Titulares sí. Yo no. Pues es que al parecer el corazón partido era para Camela. Ostras. Que os quedáis helados. Heladas. La de Alejandro Sanz. Sí. La de Alejandro Sanz. Pues al parecer la escribió Alejandro Sanz para Camela, en plan, toma, para vosotros. Pero luego le gustó tanto el resultado cuando empezó a cantarla él que dijo, me voy a quedar yo, no vaya a ser que esto sea un éxito. Tasca. Toma, ahí el corazón cuando partió. Cuando está para el amor, ¿no? Así para contrarrestar. Bueno, claro. Claro, ahora es que no sé si fue, igual estoy mezclando. No sé si fue para que fuera para ellos o que la escribió inspirada en ellos y pensó en dársela y luego no se la llegó a dar. Pero creo que estaba inspirada. Sí. Hombre, el tío fue, dijo, uff, esto tiene pinta de pelotazo. Pelotazo, ¿sabes? Pero pelotazo. O sea, yo he de decir que, o sea, yo tenía mis cintas de Camela, me las compré en el mercadillo cuando iba con mi abuela. Y, o sea, y yo reconozco que he sido una grandísima fan de Camela y a día de hoy, en un karaoke, si tengo que salir yo, voy a cantar a Camela. Claro, sí, sí. Pues, a mí me pasó con la primera casete de Camela, que me pilló en Puerto Llano. Y claro, y entonces yo pensaba que era un grupo que lo había reventado en Puerto Llano, que también somos muy de mercadillo allí. Y cuando volví al camping, lo había reventado en Madrid y flipaba. Y era, esta era la primera, y entonces yo recuerdo ir a Vicálvaro y íbamos a un pub que nos lo ponían todo el rato el casete, ida y vuelta. Ay, los casetes. Sí, eso claro. También lo hablaron al parecer, que hubo alguien, bueno, que les escuchó, les moló un montón y dijo, oye, yo os hago de representante, os doy, pues yo qué sé, un 1% de todas las ganancias. Y claro, empezó a vender, lo vendían los gitanos en los mercadillos, hubo un no sé quién que vendió hasta 3.000 copias en un mercadillo de Camela. Y claro, lo que decía, por lo que me han contado, insisto que no lo he visto, pero lo veré. Pero lo que decían es, oye, ¿y no estás puteado con este hombre que más o menos se aprovechó de vosotros? Y dijo que no, dijeron al parecer que estaban agradecidos porque, oye, este tío había apostado por ellos y que estaban incipientes, oye, pues hubo suerte. Pero que si no hubiera sido por él no lo hubieran conocido nadie, a lo mejor. También es verdad. Así que, oye, qué buen corazón también eso, que sí, sí. Qué buena filosofía. A mí el titular, recordando en el día que estábamos hoy, que me había llegado, era que muchas veces no les estaban contratando justamente porque decían que los conciertos se iban a llenar de gitanos, ¿no? Ah, y que parte de lo que... ¡Qué fuerte! Que justamente parte de lo que han tenido que trabajar muchos contra el estigma, ¿no? De la música, la de los gitanos, la de tal y demás, y reivindicarse ahora mismo, pues, como uno de los grupos rompedores, ¿no? Que tenemos, claro. ¿No? Estuvieron en las fiestas del Barrio del Pilar hace años, hace 6 o 7 años, y lo reventaron, ¿eh? De barberamos, estaba en medio barrio. Maravilla. Sí. Ay, pues nada, que ya está, ¿no? Que ya está, ¿no? ¿De qué va esto? No sé qué nos queda. Agenda de Tetuán. La agenda de Tetuán. Sí, ¿tenemos música para la agenda? Tenemos música para la agenda, que yo creo que está. Es esta, que era la Oz. No. No, esa es para terminar del todo. Vale. Yo creo que. Voy a abrir aquí en micros. Si abres la escaleta de la radio, posiblemente donde ponga agenda está linkada a la canción. A ver. La ha mandado Ramón. Ramón. Bueno, de nuevo. ¿Dónde estarán, eh? Porque creo que están por ahí en el campo. Sí. Un beso a los compis. A los campestres. A los compis campestres. Y. Pues nada, a ver qué suena. Ay, oh, claro. Un poquito de anuncio. Un poquito de anuncio. Ay. Agenda patrocinada por... Ahora sí. Agenda de Tetuán. Qué bajito suena. Pero no puedo subir más. Pues... Bueno, esto era hoy, así que ya no... No lo vamos a leer, pero, por ejemplo, yo tengo poquitas cosas aquí en la agenda de Tetuán, pero tengo una cosa muy chula que es viernes 22 de marzo, en las 7:30, que giro por Palestina en el espacio Bellas Vistas, que sabéis, espacio vecinal amigo en la calle Almansa 22. Un grupo de artistas se une a la asociación BDS Madrid, justamente, para traernos este espectáculo de repertorio flamenco y recaudar fondos para Palestina. Lo más importante es seguir hablando de la guerra que está ocurriendo allí. Es una mezcla de música con poesía, con letras adaptadas al tema palestino, con 4 voces, 2 guitarras, 2 violines y baile en alguno de los temas. Disfrutar, pensar y ayudar. Eso, en el espacio Bellas Vistas, Almansa 22, viernes 21, no, viernes 22, 19:30, acceso libre hasta completar aforo. Pues ya está, ¿no? Bueno, ya no hay más. Hay como algo de viernes de Huerta CIE, de esa no, de la Villa. No, pero es que ha sido hoy eso. Ah, no, esto es el viernes 22 de marzo. Por eso. Ah, es mañana. Calla, sí, calla. Sí, ya no sabemos. Sí, llevas razón, llevas razón. Pues dale calla. Pues nada, que vente a pasar una tarde de viernes estupenda en las huertas de la Dehesa de la Villa, CIE de Dehesa de la Villa, el CIEA, que hace unos actividades que flipas, o sea, os recomendamos ir a acercaros allí. Y justo este viernes, desde las 5, llevaremos a cabo las tareas que nos demandan nuestros bancales. ¿Quieres aprender cómo cultivar en tu terraza, si tienes terraza? ¿Quieres conocer las tareas de mantenimiento de nuestras plantas? Pues vente a nuestros talleres hortelanos y te daremos útiles consejos. Nada, os esperamos el viernes, o sea, mañana, a las 5 de la tarde, en el CIEA Dehesa de la Villa. Y yo es que no tengo así nada más. Es verdad. Bueno, se me había olvidado. Nos están chivando aquí por el pinganillo. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Que es Semana Santa. Claro, la por gente eso se va de vacaciones. Bueno. O no, pero. O no, pero como que ya no hay tanta actividad. Comer torrijas. Ya. Cosas. Joder, torrijas. El otro día hicieron en la radio una cata de torrijas. En Radio Nacional. Probaron 6 torrijas diferentes. Y yo pienso que podemos hacer lo mismo aquí. Lo que haga Radio Nacional, Radio Almenar. No, yo todo lo que sea comer, ¿no? En general. A ver, nos alejamos un poquito de la mesa técnica, que nunca podemos tener ni líquidos ni comida, pero así con un poquito de... Pues eso, ¿no? Trasladar los sabores, claro, del paladar al micrófono. Claro, cata de torrijas, porque la hay de vino, ¿no? De leche. Aquí los tenían como muy, muy pros. Eran chocolate fondant, hostia, era de crema, cola. Otra de crema catalana. Tenían otra de cookies y otra de chocolate blanco. Y creo que me falta una que ahora mismo no sé cuál. Yemas, creo que era yemas como de Santa Ávila. Sí. No sé, hay una mezcla medio rara. Yo, a mí me gusta la torrija como Dios manda. Que por cierto, hubo torrijas en el concurso que os he dicho antes de los pinchos. Qué fuerte. Sí, sí. Y lo hicieron súper bien. Clara las hizo. Y sí, salieron súper ricas. Yo es que estaba recitando poesía. Me perdí todos los pinchos. Fui luego ya. Es verdad. Llegué tarde. Pero bueno, como el evento era eterno, pues pero sí, justo lo de comer me lo perdí. Con lo que a ti te gusta. Con lo que a mí me gusta. Cago en la leche. Habrá, vale, que repetir. Bueno. Sí, hay que repetir. Pues nada, yo creo que con esto y un bizcocho, sí, nunca, sí, mejor dicho. Pues hasta el jueves a las 8. Hasta pero el jueves es fiesta. Ah, no, es verdad. ¿Qué está pasando? No. ¿Es santo, no? Es fiesta, es fiesta. No, no, no, aquí no venimos. A no ser que tú, que eres la reportera dicharachera, quieras hacerte un recorrido por la Semana Santa de la Ventilla o del centro de Madrid. Yo es que no sé si voy a estar aquí, estar en el pueblo, estaré comiendo torrijas liadísima, no sé. ¿Dónde todo estés? Suena muy contable. Todo suena contable, todo suena material rico. Bueno, pues eso, que nos vemos entonces dentro de 15 días. Ya son las 10, es una hora buenísima para cerrar el este. Exacto. Vale, vamos a darle un saludito a Rodrigo y a su padre, que se llama Alberto. Exacto. Y un saludito a Ana Almagro, a Ramón Ferrer. Exacto. Y no nos falta nadie más. No, Jesús que se ha ido, pero Jesús ha estado, ha pero ya está. Sí. Y agradecer a nuestros, sí, invitados, Piedad García Murga, Javi Santos, por venir, traernos aquí Periferias en el gracias Día de la Poesía. Gracias a ti, Violeta Castaño, por esta pedazo de sección que te has marcado en el día como hoy. Me hacía mucha, o sea, que yo en general me lo curro, pero hoy me hacía muchísima ilusión, sí, la verdad. Gracias por invitar. Sí, si vierais su cara. Bueno, pues hasta la semana, 2 semanas que vienes. Exacto. Vale. Buenas vacaciones o lo que queráis. Disfruten de su sí, tiempo eso, libre. Descanso. Chao. Adiós. Chao. Soy el mejor de los pecados y también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que tus ojos han hecho llorar. Que me perdonen los demonios, porque yo no sé si Dios me acompaña, pero si es así, ella es mi abuela, ella es mi abuela. Tengo bien claro que bien que me ampara, aunque yo no la vea, siempre me acompaña y piso con ella. Yo sigo sus huellas, yo sigo sus huellas. No existe una estrella polar que me haga viajar como lo hizo ella, como lo hizo ella. Qué rico que fue. Encontré la suerte en mi ayer, encontré la bendición en mis ancestros, que yo lo sé bien. Me echaron la carta, me leyeron el posible.